Sin lugar a dudas que uno de los temas de más interés para nuestro auditorio aquí en Semillas para la Vida es la Sagrada Liturgia. Con frecuencia me preguntan qué significa esto o aquello, si se puede hacer esto, si se debe evitar aquello, si esto es un abuso litúrgico. Y por esa razón me parece conveniente que aquí en Semillas para la Vida vayamos dando lectura una vez por semana a la instrucción Redemption y Sacramentum sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía, un documento litúrgico muy importante encomendado por el Papa San Juan Pablo II. De hecho, este fue el último documento litúrgico que él ordenó que se escribiera en su pontificado, y se lo ordenó al prefecto de esta congregación, Francis Arinze, en aquel tiempo, y al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era el cardenal Joseph Ratzinger, en ese tiempo, que después fue nuestro Papa Benedicto XVI, hoy nuestro Papa emérito. Documento que fue escrito en 2004, después de que estos dos cardenales pidieran a todos los obispos del mundo que hicieran un análisis acerca de los abusos litúrgicos más comunes en todos lados. Y así fue que se escribió esta instrucción. Vamos pues a comenzar a darle lectura en este día, y una vez por semana vamos a irla leyendo hasta que la terminemos. Dice así su proemio: el sacramento de la redención, que la Madre Iglesia confiesa con firme fe y recibe con alegría, celebra y adora con veneración en la Santísima Eucaristía, anuncia la muerte de Jesucristo y proclama su resurrección, hasta que Él vuelva en gloria como Señor y Dominador invencible, Sacerdote eterno y Rey del Universo, y entregue al Padre Omnipotente de Majestad Infinita el reino de la verdad y la vida. La doctrina de la Iglesia sobre la Santísima Eucaristía ha sido expuesta con sumo cuidado y la máxima autoridad a lo largo de los siglos en los escritos de los concilios y de los sumos pontífices, puesto que en la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, que es Cristo, nuestra Pascua, fuente y cumbre de toda vida cristiana, y cuya fuerza alienta a la Iglesia desde los inicios. Recientemente, en la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, el sumo pontífice Juan Pablo II ha expuesto de nuevo algunos principios sobre esta materia de gran importancia eclesial para nuestra época. Para que también en los tiempos actuales tan gran misterio sea debidamente protegido por la Iglesia, especialmente en la celebración de la Sagrada Liturgia, el sumo pontífice mandó a esta congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos que, en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, preparar esta instrucción en la que se trataran algunas cuestiones referentes a la disciplina del sacramento de la Eucaristía. Por consiguiente, lo que en esta instrucción se expone debe ser leído en continuidad con la mencionada carta encíclica Ecclesia de Eucaristía. Sin embargo, la intención no es tanto preparar un compendio de normas sobre la Santísima Eucaristía, sino más bien retomar con esta instrucción algunos elementos de la normativa litúrgica anteriormente enunciada y establecida, que continúan siendo válidos para reforzar el sentido profundo de las normas litúrgicas e indicar otras que aclaren y completen las precedentes, explicándolas a los obispos y también a los presbíteros, diáconos y a todos los fieles laicos, para que cada uno, conforme al propio oficio y a las propias posibilidades, las puedan poner en práctica. Las normas que se contienen en esta instrucción se refieren a cuestiones litúrgicas concernientes al rito romano y, con las debidas salvedades, también a los otros ritos de la Iglesia latina aprobados por el derecho. No hay duda de que la reforma litúrgica del concilio ha tenido grandes ventajas para una participación más consciente, activa y fructuosa de los fieles en el santo sacrificio del altar. Sin embargo, no faltan sombras. Así, no se puede callar ante los abusos, incluso gravísimos, contra la naturaleza de la liturgia y de los sacramentos, también contra la tradición y autoridad de la Iglesia, que en nuestros tiempos, no raramente, dañan las celebraciones litúrgicas en diversos ámbitos eclesiales. En algunos lugares, los abusos litúrgicos se han convertido en una costumbre, lo cual no se puede admitir y debe terminarse. La observancia de las normas que han sido promulgadas por la autoridad de la Iglesia exige que concuerden la mente y la voz, las acciones externas y la intención del corazón. La mera observancia externa de las normas, como resulta evidente, es contraria a la esencia de la Sagrada Liturgia, con la que Cristo quiere congregar a su Iglesia y con ella formar un solo cuerpo y un solo espíritu. Por esto, la acción externa debe estar iluminada por la fe y la caridad que nos unen con Cristo y los unos a los otros, y suscitan en nosotros la caridad hacia los pobres y necesitados. Las palabras y los ritos litúrgicos son expresión fiel, madurada a lo largo de los siglos, de los sentimientos de Cristo y nos enseñan a tener los mismos sentimientos que Él. Conformando nuestra mente con sus palabras, elevamos al Señor nuestro corazón. Cuanto se dice en esta instrucción, intenta conducir a esta conformación de nuestros sentimientos con los sentimientos de Cristo, expresados en las palabras y ritos de la liturgia. Los abusos, sin embargo, contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. De esta forma, también se impide que puedan los fieles revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Emaús. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Conviene que todos los fieles tengan y realicen aquellos sentimientos que han recibido por la pasión salvadora del Hijo unigénito que manifiesta la majestad de Dios, ya que están ante la fuerza, la divinidad y el esplendor de la bondad de Dios, especialmente presente en el sacramento de la Eucaristía. No es extraño que los abusos tengan su origen en un falso concepto de libertad, pero Dios nos ha concedido en Cristo no una falsa libertad para hacer lo que queramos, sino la libertad para que podamos realizar lo que es digno y justo. Esto es válido no solo para los preceptos que provienen directamente de Dios, sino también, según la valoración conveniente de cada norma, para las leyes promulgadas por la Iglesia. Por ello, todos deben ajustarse a las disposiciones establecidas por la legítima autoridad eclesiástica. En esta primera emisión hemos leído hasta el número 7 de esta instrucción Redemptionis Sacramentum sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Continuaremos con el favor de Dios la próxima semana. Ya que estamos hablando de liturgia, te invito una vez más a que me acompañes el próximo 7 y 8 de abril en el seminario web que impartiré a través de Zoom, Comprendiendo las Liturgias del Santo Triduo Pascual. Un curso en línea en el que en estas dos sesiones te explicaré con lujo de detalle, como nunca te lo habían hecho, cada una de las liturgias del Triduo Pascual, la misa vespertina de la Cena del Señor del Jueves Santo, la liturgia de la Pasión del Señor de Viernes Santo y la solemne Vigilia Pascual. 6 y 7 de abril por la noche, conoce el horario específico en tu ciudad e inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Y si vives en el área de Seattle, te invito también a que me acompañes, pero en persona, el próximo miércoles 30 de marzo, en la parroquia de Santo Tomás en Tukwila, en punto de las 6 de la tarde, estaré impartiendo la conferencia Cómo mantener la esperanza en tiempos de dificultad. Me dará gusto saludarte en persona. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.